que dejan a los hijos de puta de los de Podemos e Izquierda Unida hacer lo que les hagan Abriendo las pelotas puertas. en todos lados, manifestaciones, y a las mujeres estas pellejas malas de estas del 8, y a nosotros no nos van a dejar, ¿no? En un momento, si no cojan los batos y los cuelgo de las pelotas en la estatua de aquí de la Avenida de la Paz.